Shabbat shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. A mi hermana Claudia y familia, el Eterno le bendiga. Igual a mi hermana Ana, que el Poderoso le bendiga y la guarde. A mi hermano Marcelo y familia, quienes estén en su casa, que el Señor les bendiga, les guarde. Igualmente a mi hermana Ruth, qué gusto volverla a tener con nosotros. Un fuerte abrazo, mi hermana Ruth. Mi hermano César y familia también, el Señor les bendiga. A mi hermano Benjamín, el Poderoso le bendiga y le guarde. Igual a mi hermano Carlos Manuel y a mi hermano Richter, que tengan un Shabbat lleno de bendición. Y a mi hermana Laura y a todos en su casa, que el Eterno les bendiga. De igual modo a mi hermana Maggie, me hizo falta, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Ahí a todos en casa, a mi hermano José, a los niños, que el Señor les bendiga y les guarde. Y a mi madre y a los que están en casa, Claudia, el Poderoso les bendiga y les guarde en gran manera. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro estudio en este Shabbat. Mi hermano Marcelo, mi hermano Richter o alguna que iniciar. Shalom, mi hermana Kendi, el Eterno le bendiga y le guarde. Shabbat shalom para todos. ¿Quién puede hacer la oración para que comencemos, por favor? Yo la hago, mi hermana. Por favor, mi hermana. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Shabbat shalom, que el Poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos. Bendito Elohim, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, en este día de Shabbat que tú nos has permitido poder venir a reunirnos, te rogamos que, así como tú nos has enseñado que tú, bendito Elohim, estás sentado en tu santo templo, que la tierra pueda aprender a estar en silencio delante de ti para oír a los cielos que han de contar tu gloria en este día de Shabbat, como ha sucedido desde el principio de los tiempos, desde el Génesis hasta estos días, que tú le permites a tu pueblo en este día al venir a ser santificados en el día del Shabbat. Te rogamos que nos tengas misericordia, que tengas misericordia de tu pueblo que está sobre la tierra, como así también de tus siervos que enseñan tu palabra, bendito Elohim, que podamos alcanzar tu misericordia y que permitas a tu pueblo seguir viendo tu rostro. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua, porque sabemos que es la única forma y la única manera de que podamos permanecer firmes en la verdad hasta el día en que tú llegues, sea que hayamos dormido, o sea que estemos en la tierra, podamos ser transformados, y si estemos dormidos podamos ser levantados para poder alcanzar la promesa que has hecho desde el principio de los tiempos, que es poder alcanzar la vida eterna. Bendito Elohim, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, te rogamos por nuestros hermanos que tienen problemas en sus cuerpos, te rogamos que les dé salud, te rogamos que también des el sustento, y te pedimos, bendito Elohim, que así como ahora nuestra hermana Luz va a traer esta enseñanza, que podamos realmente entender la palabra y que podamos producir un fruto como tu palabra nos enseña, que si oímos tu palabra y realmente la entendemos y hemos entendido esa enseñanza que tú nos has dado, daremos fruto cual al 30, al 60 y al 100 por 1, para así poder llegar a ser hijos de este reino y un día poder entrar a ser parte de este reino tuyo, bendito Elohim. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te lo pedimos, que tengas misericordia de tu pueblo que en este día de Shabbat viene a buscarte a ti, viene a buscarse el santificado. Te agradecemos en el nombre de Yeshua, nuestro don. Amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a iniciar nuestro estudio, mis hermanos. Vamos, recordemos que hace unas semanas atrás estudiamos con nuestro hermano Alfonso un tema, acerca de Mateo 25, creo que fue el sábado pasado. Hablábamos acerca de, él nos hablaba acerca de ¿hay un micrófono abierto? Por favor, revisen sus micrófonos. ¿Hay un micrófono abierto? Bien. Entonces, les estaba recordando que en nuestro estudio con el hermano Alfonso veíamos que este juicio de Mateo 25 viene sobre los gentiles, pero sobre aquellos gentiles que le han conocido, que han conocido a al Señor. Mi hermano Eduardo, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Entonces, nos explicaba nuestro hermano Alfonso y veíamos en el estudio cómo el juicio que se hace sobre las naciones del que habla allí en Mateo 25 refiere o hace referencia a todos los gentiles que han conocido al Mesías y se dará a la venida del Mesías. Cuando Él venga con poder y gloria, entonces se dará este juicio sobre los gentiles, sobre las naciones. Vamos a hoy a ver un capítulo que tiene alguna semejanza con este, de Mateo 25, pero que hace referencia no al juicio de las ovejas y los cabritos de las naciones, sino a las ovejas de la casa de Israel. Y esta es la diferencia que quiero que quede clara hoy, que una es la casa de Israel y sus ovejas, y otras son los gentiles y también les llama ovejas. El Señor quiere reunirnos en un solo redil. Esto lo dice Juan capítulo 10. Vamos a ir para allá. Vamos a ir a Juan, por favor. Y leemos en el capítulo 10 del verso, permítanme les digo de cuál verso en adelante. Y allí vamos a ver que nos habla de estos dos rediles. Juan capítulo 10 y es que mal. Del verso vamos a leer el verso 15. Bueno, el 14 al 16, por favor, vamos a leer. Y allí nos habla de dos rediles, para que hagamos la diferencia entre lo que es para Israel como nación y lo que es para el pueblo de aquí, en este caso lo que nos hace diferencia entre gentiles, que somos nosotros las naciones, y los israelitas, los descendientes de Abraham. Vamos a leer, por favor, este capítulo 10 de Juan, verso 16. Creo que hay un micrófono abierto. Sí, Juliana, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Es que cuando yo hablo se repite la voz, entonces a algunos hermanos les causa interferencia, no escuchan bien. Gracias, Juliana. Entonces ahora sí. Por favor, leemos. ¿Quién de mis hermanos va a leer? Benjamín, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces ahí en Juan nos está diciendo, también tengo otras ovejas. Primero nos hace referencia al redil, que es Israel, y luego nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este redil al que hace referencia allí es Israel. Entonces, esas ovejas no son de Israel, pero también las traerá el Señor, las traerá para darles vida igualmente. Y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que una es la casa de Israel, y ese es el redil, pero el Señor traerá otras ovejas de otro redil, o de otros rediles, a este redil,

Así les dice el poderoso el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, el Poderoso, seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Poderoso, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Poderoso, cuando rompa sus coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que sirven de ellos, de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, el Poderoso, su Elohim, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Elohim, dice el Poderoso, el Señor. Gracias, mi hermana. Este capítulo es bastante largo, pues, como lo han notado, pero del verso 1 hasta el verso 11, vamos a tomarlo por ahora. Y nos dice allí que viene una profecía contra los pastores de Israel. Esos pastores de Israel, entendemos entonces que son los sacerdotes, los que enseñaban a Israel, los que lo guiaban. No solo los sacerdotes, sino también sus reyes, sus príncipes que se enseñoreaban del pueblo. Entonces dice el Señor: profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Entonces, luego en el verso 3 nos empieza a describir cómo es que los pastores de Israel se apacentaban a sí mismos y no al rebaño. Cuando nosotros repasamos un poco lo que es la historia de Israel, este pueblo, entendemos y vemos por qué razón los pastores se apacentaban a sí mismos. Dice el verso 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Está diciéndonos allí, o nos está mostrando en esta figura, cómo es que los pastores de Israel, o el sacerdote y el príncipe de Israel, a costa del pueblo se enriquecían, a costa del pueblo se mantenían, mas no le enseñaban al pueblo en la justicia. Recordemos lo que nos dice Miqueas 7. En Miqueas 7 nos describe que el Señor fue a buscar en Israel si había algún justo, pero no lo había. Allí nos describe cómo el príncipe demandaba y el juez juzgaba ya que a favor del príncipe, ya que éste le pagaba recompensa. Y cosas así en el pueblo de Israel. Pero si vamos al tiempo del Mashiach, que es cuando el Señor viene a buscarlas, porque luego dice, por verso 7, por tanto, pastores, oíd palabra del Señor, vivo yo, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismas y no apacentaron las ovejas, por tanto, pastores, así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré de dejar de apacentar mis ovejas. y los pastores no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto ocurre en el tiempo del Mashiach, cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a verlo, vamos a ir al libro de Mateo. Y vamos a leer en Mateo 15, vamos para Mateo 15, del verso 3, vamos a leer en adelante del verso 3 hasta el verso 9, por favor. Del verso 3 al 9 de Mateo 15 vamos a leer y vamos a ver allí cómo es que el príncipe de Israel o el pastor de Israel se comía la grosura, se vestía con la lana, a la oveja engordada degollaba y se apacentaban a sí mismos. Allí vamos a ver cómo era que lo hacían. Leamos por favor Mateo 15 del 3 al 9. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo ello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Gracias, mi hermano. Entonces nos está describiendo allí, que dice... Nos describe allí cómo el príncipe de Israel engañaba al pueblo. De esta manera es que nos describe entonces cómo se alimentaba de la lana, cómo, perdón, del rebaño, cómo se vestía de la lana y en lugar de enseñar al pueblo, es decir, de apacentarlo en los buenos pastos, de darle a beber el agua limpia y pura, en cambio de eso, lo que hacía era apacentarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque le enseñaban al pueblo, como bien acabamos de leer en Mateo, tradiciones de hombres. No le enseñaban al pueblo el mandamiento de Elohim, sino a guardar las tradiciones de los ancianos. Y por eso el Mashiach aquí les reclama, les dice, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Y nos describe allí cómo ellos incitaban al pueblo a no guardar el mandamiento. Y nos pone un ejemplo en un mandamiento muy importante que es honrar a padre y madre. Y les dice allí, si ustedes enseñan al pueblo que una persona, en lugar de darle esa ayuda al padre, la da a Elohim, entonces no es culpable de nada y no tiene por qué ayudar a padre y madre si da ofrenda para Elohim. Entonces, estaban cambiando el mandamiento por una tradición de hombres con el objetivo de quedarse ellos con el dinero. Por eso está diciendo, os engordáis y os vestís del rebaño, mas no lo apacentáis. También nos habla de esto en Mateo 23. En Mateo 23 nos describe en el verso 14... Al verso, solo el 14, Mateo 23, 14, y allí nos describe cómo devoraban la casa de la viuda, es decir, que no, en lugar de cuidar de los más débiles, también se alimentaban de ellos, les quitaban la lana para vestirse y no apacentaban, no cuidaban del rebaño. Leamos por favor Mateo 23, 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí con nombre propio les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Esos eran los pastores de Israel. Les dice: porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Entonces vemos cómo era que devoraban al rebaño del pueblo de Elohim y no lo apacentaban, nunca le enseñaban en la justicia. Y contra estos viene la sentencia que declara el Señor allí: por tanto yo soy contra vosotros, oh pastores, dice el Señor. En el verso 10, he aquí yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Entonces, el Señor vendría a dejar de a hacer que estos pastores ya no apacentaran más las ovejas, sino que él mismo las quitaría de sus manos. Esto lo hizo cuando él vino a enseñarles. Cuando él vino a enseñarles, dice que los expuso a estos príncipes, los expuso públicamente como mentirosos. Esto nos lo describe Colosenses. Entonces, él vino y los expuso públicamente porque enseñó la verdad, porque enseñó nos describe entonces Colosenses es capítulo 2. Vamos a ir para allá para que veamos lo que nos describe allí. En Colosenses capítulo 2, verso creo que es el 15. Vamos a leer. Allí nos dice que el Señor expuso públicamente a estos principados y potestades y triunfó sobre ellos. Él los expuso y de esa manera arrebató de sus manos a las ovejas. Sí, Colosenses 2:15, por favor. Este verso hace específicamente referencia a los príncipes de Israel. Esos son los principados y potestades que él expuso como mentirosos delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que nos describe Ezequiel 34 con su rebaño, con la casa de Israel. Entonces él viene y los libra de sus manos, se las quita de sus manos, se las arrebata al exponerlos públicamente de esta manera. Leamos por favor Colosenses 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Gracias, mi hermano. Entonces, la manera en que los expuso públicamente lo encontramos en el Evangelio, en Mateo, en Marcos, en los relatos de estos discípulos, encontramos cómo el Señor, por medio de la enseñanza, mostró la mentira de los príncipes de Israel. ¿Cómo es que los príncipes intentaban tentarle por medio de las escrituras, hacerle caer en alguna cosa, pero siempre él les respondía y les callaba la boca? Así que les hizo enmudecer, les hizo callar, y de esta manera les quitó las ovejas. También lo declara en Marcos 1 cuando dice: la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, en esta forma es que él viene y les quita las ovejas de sus manos. Él viene y las rescata de manos de los pastores. Ahora dice, volviendo a Ezequiel 34, vamos a ir al verso 11. Dice así el verso 11 de Ezequiel 34, porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces, dice que él mismo vendría a buscar sus ovejas y las reconocería. Esto también lo declaró el Mashiach, cuando nos dice que él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo declara el Mashiach. Entonces nos dice, él mismo vendría a buscar esas ovejas, nos dice ahí en el verso 11. Él mismo vendría a rescatarlas, él mismo vendría a buscarlas. Y nos dice, y las reconoceré. Verso 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Sin embargo, aquí es donde se parte en dos tiempos esta tarea del Mesías, porque en principio, cuando él vino como hombre aquí a morir por nosotros, él vino a buscar a sus ovejas perdidas. Eso nos lo declara Mateo 15, verso 24. Vamos a leerlo, por favor. Allí él declara que él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, él mismo vino a hacer esto. Pero se parte en dos tiempos allí el trabajo del Mashiach, porque luego dice que las recogería de todos lugares a donde fueron dispersas, y eso no ha ocurrido aún. Vamos a ver entonces Mateo 15:24, por favor. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias, mi hermano. Entonces, aquí nos dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este verso nos muestra entonces cómo cumple la primera parte, que vendría a librarlas de las manos de los pastores, primero, y segundo, que vendría a las ovejas perdidas de la casa de Israel solamente. Luego viene lo que dice Juan 10, que fue el primer verso que leímos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también traeré. Esos tiempos debemos diferenciarlos bien. Cuando viene por primera vez a quitarlas de mano de los pastores, cuando va en busca de las otras ovejas, que traerá también a este redil, y el tercer tiempo viene a ser cuando nos describe acá en Ezequiel 34, verso 12, cuando nos dice, reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces, ese es otro tiempo, porque no lo hizo en el mismo tiempo en que estuvo sobre esta tierra, no lo hizo, no las trajo de donde estaban esparcidas, solo vino en busca de ellas y las libró de sus pastores. Para esto vamos a ver algunos versos antes de continuar, pero quiero preguntarles, mis hermanos, si hasta aquí he sido clara, si me he dado a entender hasta aquí en lo que quiero mostrarles. Sí, mi hermana Maggie, solo nos habla de Israel. Viene por las dos ovejas, pero está separando primero está separando. Gracias, mis hermanos. Gracias. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando iniciamos nuestro estudio, comenzamos con el capítulo 10 de Juan. Y veíamos que está el redil de Israel, pero también están otras ovejas que no son de ese redil. Esas ovejas son los gentiles, nosotros, los que somos de las naciones. Inicialmente, nos describe el capítulo 34, que el Señor estaba enojado contra los pastores de su redil, ese es Israel. No entramos los gentiles allí, en ese capítulo 34, hasta donde nos está hablando, de los pastores. Él dice, verso 9 y 10, que vendría y quitaría de mano de los pastores a sus ovejas. Y en el verso 12 nos describe que también las recogería de los lugares a donde fueron esparcidas. Son tres cosas. Una es el rebaño de Israel, con ese hará dos cosas. La primera, vendrá a buscarlas, las quitará de mano de los pastores. Y dos, las reunirá de donde fueron esparcidas. Entonces, la primera parte que hará con Israel ya la hizo, ya vino y la quitó de mano de los pastores. Ya las quitó y no ha dejado que los pastores se apacienten más a sí mismos en Israel. Pero falta que cumpla la segunda parte que prometió, que es la que describe el verso 12 de Ezequiel 34, donde nos dice que traerá o las librará a esas ovejas de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El verso 13 dice, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Entonces, esto tenemos que tener bien clara la historia para entenderlo. Recordemos que después del reinado de Salomón, algunos de mis hermanos ya conocen bien la historia, pero algunos no, así que voy a hacer un recuento para por los que no tienen la información. La segunda cosa que hará es sacarlos de las naciones, lo que nos dice verso 12 y verso 13, dice, yo los libraré de los lugares a donde fueron esparcidas. Esa es la segunda cosa que hará con el pueblo de Israel. ¿Estamos hasta aquí todos, mis hermanos? Entonces, nos dice, o les estaba diciendo, que nos habla entonces de ese tiempo, o nos hace diferencia en los tiempos. Y les decía que para hacer diferencia en los tiempos debemos tener clara la historia. Y en el tiempo de Salomón, Israel era una sola nación. 12 tribus, una nación. Pero cuando él murió, a causa de su pecado, el Señor dividió a la nación de Israel en dos naciones. Una fue conformada por Judá y media tribu de Benjamín, y esta tenía su capital en Jerusalén. La otra, las otras tribus, el resto de la nación, se conoció como Israel. Y fue gobernada por otros reyes, no descendientes de David, mientras que los que habitaban en Jerusalén siguieron siendo gobernados por descendientes de David. Con el tiempo, el Señor destruyó a las tribus del norte, es decir, a las 10 tribus del norte. Las destruyó a causa de su pecado. Esto ya lo vamos a leer ahorita en algunos versos. A causa de su maldad vino destrucción sobre ellas. Que eso ya lo hemos visto en algunas ocasiones, cómo es que en el reinado de Oseas sobre Samaria vino a Siria y se llevó a los israelitas en cautiverio a muchas naciones. Pero años más tarde, unos cientos de años más tarde, vino también el asolamiento sobre Judá. En ese tiempo profetizó Ezequiel, en el tiempo en que vino asolamiento sobre Judá. Sin embargo, Judá no fue esparcido entre las naciones. Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia en el tiempo de Ezequiel, pero el Señor lo volvió a llevar a Jerusalén, lo volvió a instalar otra vez en Jerusalén, y de ahí permaneció en Jerusalén hasta el tiempo del Mesías. Cuando llegó el tiempo del Mesías, él tomó o cumplió esta profecía que estamos leyendo de venir a buscar sus ovejas, y las vino a buscar en el tiempo en que estuvo viviendo aquí en la tierra en medio de los hombres. Buscó sus ovejas. Por eso leíamos Mateo 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor nunca, o en la historia no encontramos, y tampoco en nuestros días podemos ver, que el Señor haya ya rescatado de todas las naciones a Israel a donde fueron esparcidos. Primero fue esparcido Israel más o menos un poco más de 700 años antes del Mesías, y luego fue también esparcido Judá en el tiempo después del Mesías, y esto nos lo declara Lucas, que serían esparcidos los judíos también entre las naciones hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Entonces, debemos tener en cuenta los tiempos para poder comprender la profecía. Ahora sí vamos a avanzar. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19, y leemos por favor el verso 9 y 10. Allí nos dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Zacarías nos describe que a causa de los pastores sus ovejas fueron esparcidas, es decir, que se habían perdido. Eso fue lo que Él vino a buscar. Vamos a leer, por favor, Lucas 19, verso 9 y 10. Yeshua les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Allí nos describe que él fue a una casa de un publicano, y le describe, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es descendiente de Abraham, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar sus ovejas que se habían perdido, que se habían descarriado. Él vino a buscarlas. Es importante entender, vamos a ir a Ezequiel 39 y leemos por favor del verso 23 al 29. Ezequiel 39, 23 al 29, allí nos describe cómo es que los pastores hicieron errar a estas ovejas, las hicieron andar errantes y las abandonaron. Al haberlas abandonado y ellas quedaron sin pastor. Aún el mismo Mesías, cuando estuvo aquí, él dijo, o mejor, sintió compasión de las multitudes porque las vio y dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Vamos a leer Ezequiel 39, 23 al 29, por favor. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el poderoso el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el poderoso su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúne sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el poderoso el Señor. Gracias, mi hermano. Entonces allí nos describe la razón por la que fueron llevadas en cautiverio o por la que fueron esparcidas estas ovejas. Dice que fue por sus pecados, porque se rebelaron contra el Señor. Por esa razón Él escondió su rostro de ellos y les entregó en manos de sus enemigos. Y dice, conforme a sus inmundicias y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Pero también promete lo mismo que veíamos en el capítulo 34, que las rescataría. Él iría en busca de ellas, como dice el verso 12 de Ezequiel 34, y las sacaría de esas naciones a donde fueron llevadas en cautiverio, donde fueron esparcidas. Por eso dice en Ezequiel 39, verso 25, por tanto, dice el Señor, volveré la cautividad de Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo monte. Ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad. Es decir, que esta parte es la que no se ha cumplido. Es la parte del verso 12 donde él no ha ido todavía a reunirlas o a traerlas de sus lugares a donde fueron esparcidas. Ezequiel 39 nos está diciendo que lo hará. Tendrá misericordia de todo Israel. Todo Israel son las 12 tribus. Entonces, él tendrá misericordia de todo este pueblo y los traerá nuevamente. Verso 27 de Ezequiel 39 nos dice que esto lo hará. Hermano Carlos, gracias, mi hermano. Dice entonces, verso 27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor su Elohim. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, esto es lo que ya hizo, y como les comentaba hace un momento, lo hizo en dos tiempos. Primero llevó a las 10 tribus del norte, y por último llevó a los que habitaban en Judá, también en cautiverio, que eso ya fue en el tiempo del Mashiach. Dice entonces, después de haberlos llevado en cautiverio entre las naciones, los reuniré sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, y no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre ellos. Entonces, vemos cómo el Señor primero los lleva en cautiverio, pero ¿con qué objetivo los permite ir en cautiverio? Hace 8 días leíamos un verso en Sofonías capítulo 3, allí nos decía que Él los castigó una y otra vez, no solo a ellos, sino también a las naciones de alrededor las castigó, esperando que Israel se convirtiera a Elohim, pero no lo hizo. Por tanto, entonces dice, ahora entonces espérenme hasta que me levante y los vuelva a traer de las naciones a donde serán esparcidos. Ese es el tiempo, o este tiempo en que él ha estado, no se ha levantado pues por su pueblo, vemos que es un tiempo muy largo, pero pronto se levantará el Señor. No solo vendrá a hacer el juicio del que hablábamos en Mateo 25, sino que también vendrá a traer esta restauración a su pueblo, porque así lo ha prometido él, que esa restauración la hará cuando también tome venganza en las naciones. Estudiábamos esto de la vendimia exactamente el viernes pasado. Ahora vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 10, y leemos del verso 2 al verso 3. Solo verso 2 y verso 3, por favor, vamos a leer luego algunos versos más de este capítulo, pero por ahora solo leemos el verso 2 y el verso 3. Allí nos habla que el Señor se ha enojado contra los pastores de Israel. ¿Cómo traería sobre ellos su enojo? ¿Cómo traería sobre ellos su ira a causa de sus ovejas? Pero también nos habla de la promesa específicamente y primero sobre Judá. Ya luego viene sobre el resto de Israel, pero primero será sobre Judá. Vamos a leer, por favor, Zacarías capítulo 10, verso 2 y 3. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero el poderoso de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Entonces nos dice allí acerca de los terafines y de los adivinos que han hablado sueños mentirosos y han dado vaticinios falsos. Recordemos que esto lo hacían los profetas y los sacerdotes. Esos son los adivinos a los que se refiere el Señor, porque se apartaron de Elohim, porque dejaron al Señor y se afirmaron en la mentira. Y por eso dice, han dado sueños vanos, vano su consuelo, por lo cual este pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Y dice el Señor, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Recordemos que ese castigo vino en diferentes tiempos, pero especialmente en el tiempo del Mashiach, el Señor les da una condenación a los fariseos en ese tiempo. Vamos para Mateo 23. Mateo 23, el verso es el 34 y el 35. Allí describe cómo traerá ese castigo sobre esos jefes que hicieron errar al pueblo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y asesinaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Muy bien, entonces allí nos describe cómo vendría ese juicio, esa ira sobre los jefes. Dice, si leemos un poquito antes, en el verso 33 les dice, bueno, desde el verso 29 empieza a recriminarles y les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y luego les advierte, verso 33, serpientes. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? Y es cuando les muestra y les dice allí que sobre ellos vendría ese castigo. Le enviaría profetas, les enviaría escribas, como dice allí, y a unos matarían, a otros perseguirían de ciudad en ciudad, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Entonces, sobre ellos vino este castigo. El Señor cumplió su promesa o su profecía sobre los príncipes. Su ira se derramó sobre los príncipes. Y dice que visitaría primero a Judá. Eso nos lo describe Zacarías capítulo 10. ¿Cómo visitaría primero a Judá? Si leemos ahorita, vamos a ver unos versos más adelante, nos va a decir que luego también vendría o visitará a Efraín. Que Efraín está representando, Efraín o José representan a las 10 tribus, al resto de las tribus de Israel. Pero antes de ir para allá, es importante que tengamos en cuenta que el Señor cumplió parte de la profecía de Ezequiel 34 en el tiempo en que Él vino. ¿Cómo vino a buscar a sus ovejas? A quitarlas de mano de los pastores que las devoraban, pero también a descargar su enojo sobre esos pastores que hicieron errar a su pueblo. ¿Está claro hasta aquí, mis hermanos, el punto que les estoy diciendo, o hay alguna pregunta? Bueno, la mayoría me ha respondido que sí. Si hay alguna pregunta de parte de alguno de mis hermanos, no duden en hacerla, por favor. Volvamos a nuestro capítulo inicial, Ezequiel 34. Nos quedamos en el verso 12 y 13. Vamos a ir para allá otra vez. Y nos decía entonces en el verso 12 y 13, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Antes de pasar al 13, vamos a entender qué es el día del nublado y oscuridad. Solo vamos a ver un par de ejemplos. El día de nublado y de oscuridad hace referencia al juicio que viene sobre un pueblo. Recordemos que el día y la noche, el verano y el invierno, están representando el verano, la primavera, están representando tiempos de siembra y de siega. Tiempos en que el Señor le enseña a un pueblo y tiempos en que va en busca de su cosecha. Entonces, Cuando el Señor nos habla aquí en el día de nublado y oscuridad, es porque viene el juicio sobre una nación, sobre un pueblo. Y nos dice entonces que fue esparcido ese pueblo en ese día de nublado. En realidad fueron dos días de nublado sobre la casa de Israel en general. El primero fue sobre las 10 tribus, más de 700 años antes de Cristo. El segundo día fue después del Mashiach, en el año 70, cuando vino Roma sobre Jerusalén y los destruyó, como bien lo profetizó el mismo Mashiach. Vamos a ver dos ejemplos de lo que es el día del nublado. Vamos para Ezequiel 30, verso 3. Estos versos no los vamos a estudiar, solo los vamos a ver como ejemplo, porque allí nos deja ver que es un juicio que trae el Señor. Leamos, por favor, Ezequiel 30, verso 3. Porque cerca está el día del poderoso. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Entonces nos dice allí día de nublado, día de castigo. Si hay castigo es porque hubo un juicio. Entonces vemos que el día de nublado es porque viene un castigo sobre una nación. En el caso de Ezequiel 34 nos habla específicamente de Israel. Vamos a ver otro ejemplo en Sofonías capítulo 1, del verso 15 al verso 17. Allí también nos habla del día de nublado. Y vamos a ver que nos hace referencias exactamente a lo mismo, un día de juicio, un día de castigo sobre un pueblo. ¿Esto está en Sofonías? Sí, Sofonías, capítulo 1, verso 15 al 17. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de arboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y el 17 dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Como les dije, estos versos no los vamos a estudiar ahorita. Solamente es para mostrarles que el día de nublado hace referencia a un día en que viene castigo de parte de Elohim. Y ese castigo viene, como dice Sofonías 1.17, a causa del pecado que cometen contra Elohim, los hombres. Entonces, volviendo a nuestro capítulo de Ezequiel 34... Por eso describe que viene el día, así me olvidó. Ya que te acuerdes, me dice. Entonces, vamos a volver a nuestro capítulo de Ezequiel 34, sí. Permítanme porque ahora lo perdí, ya. Y leemos allí, verso 12, entonces nos dice, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Quiero preguntarles, mis hermanos, ¿quieren ver cuáles fueron esos dos días? Si lo quieren ver, les muestro los textos, de pronto para que lo tengan como referencia. Vamos entonces, el primer día de nublado y oscuridad que vino sobre Israel, como les dije, vino solo sobre 10 tribus, no vino sobre Judá, sino que vino sobre las tribus del norte, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Allí nos vamos a encontrar desde el verso 1 hasta el verso 7, bueno, hasta el verso 8. Vamos a encontrar el primer día. Si leemos todo el capítulo, vamos a encontrar allí todo el capítulo, cómo nos describe, cómo fue ese primer día de nublado y oscuridad sobre este pueblo. Leamos solamente del 1 al 8, por favor, para que veamos cómo vino ese castigo por causa de su pecado, y luego vemos cómo vino sobre Judá. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Poderoso, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Arbor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra el poderoso su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el poderoso había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron a los reyes de Israel. Gracias, mi hermano. Entonces vemos aquí que esto fue contra las 10 tribus, las del norte. ¿Cómo vino a Siria y los llevó cautivos? Primero los sometió como esclavos. Su tiempo de esclavitud fue muy, muy difícil. Pero aparte de eso, cuando descubrió que conspiraba, Oseas, el rey de Asiria entonces vino y los sitió. En un sitio hay hambre, hay muerte, hay peste. Y todo esto lo vivió la nación. Después dice que fueron llevados en cautiverio a Asiria, a los pueblos de Alaj, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra su Elohim, que los sacó de tierra de Egipto. Entonces vemos cómo este fue el primer día de nublado sobre Israel. Tuvieron muchos días de castigo, pero no se arrepintieron. Entonces vino un día en que los envió en cautiverio. Desde entonces Israel no ha sido reunido de la dispersión. Ahora vamos a ver en el tiempo de Judá. En el tiempo de Judá lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 21. Esto lo encontramos más en la historia que en la escritura, pero la profecía está en Lucas 21, verso desde el verso 16 hasta el 24, por favor. Esto ocurrió justo, no, desde el 20, mejor leamos, por favor, del 20 al 24 solamente, de Lucas 21, Lucas 20 al 24, y allí nos da la profecía de lo que ocurriría con los judíos, las tribus, o los que quedaban aún del pueblo de Israel, porque en ese tiempo no solo habían judíos y benjaminitas, también habían de todas las tribus de Israel, pero ya no eran una nación, sino solo los judíos eran nación. Vamos a leer, por favor, Lucas 21, del 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias, mi hermano. Entonces, este día de nublado y oscuridad fue el mismo que profetizó el Mashiach en Mateo 23, el que leímos hace un momento, cuando dice: traeré sobre esta generación la sangre de los profetas, de los justos, desde Abel hasta Zacarías. Entonces, ese mismo día de nublado del que fue profetizado allá contra los pastores, no solo vino contra los pastores, también vino contra las ovejas que no quisieron escuchar a su pastor. el pastor que vino a buscarlas, como no quisieron oírlo, entonces ellas también recibieron ese juicio que estaba contra los pastores. Entonces nos dice acá, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, es decir, que Jerusalén también iba a ser tomada. Esto fue tiempo posterior a la muerte del Mashiach. Esto lo encontramos en la historia que fue en el año 70 de nuestra era. Entonces, en el año 70 de nuestra era, fue rodeada Jerusalén por los romanos. En la historia encontramos que se llamaba Tito el general que hizo este sitio a Jerusalén. Y nos dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. En entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pues el Señor había advertido que retribuiría a su pueblo. Esto lo estudiamos la semana pasada y la semana anterior aún. Veíamos cómo el Señor traería juicio sobre el pueblo de Israel y advertía que tanto al sacerdote como al pueblo lo juzgaría de la misma manera. Y esto ocurrió en el tiempo en que él vino y estuvo en medio de ellos porque le rechazaron. Entonces no hizo diferencia a la hora de su juicio o del juicio contra ellos. Y todas estas cosas vinieron sobre Jerusalén. Verso 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas escritas. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Este pueblo era el pueblo judío, el pueblo el que visitó el Mashiach. Y dice, y caerán a filo de espada. Estos eran los que habían quedado. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, vemos aquí el cumplimiento de parte de la profecía de Ezequiel 34, cómo el Señor trajo este juicio sobre los machos cabríos y los carneros. En el pueblo de Israel trajo retribución sobre ellos en este tiempo, hizo diferencia entre sus ovejas en aquel tiempo, pero también lo hará en tiempo más a futuro, porque vuelve a repetirlo luego el capítulo, pero ya vamos para allá. Antes de ir o volver a nuestro capítulo 34, queda claro, mis hermanos, ahora el punto es, queda claro en qué tiempo se dio el día de nublado y oscuridad sobre el pueblo de Israel. Más, exactamente qué fecha es la de la toma de Asiria. ¿A Israel? A Israel. 722 más o menos es la toma de Asiria sobre los israelitas, la que leímos en Segunda de Reyes 17, y en el año 70 de nuestra era es la toma a Jerusalén. Entonces, hubo esos casi 800 años de diferencia entre una toma, la de Samaria y la de Jerusalén, pero ese fue el día de nublado y oscuridad sobre este pueblo. Sí queda claro, mis hermanos, que fueron dos tiempos distintos, pero que ya se cumplieron. No sé, algunos de mis hermanos no han respondido. Quiero saber si está claro o si hay alguna pregunta. Si hemos podido ver la diferencia. ¿Cómo vino el castigo sobre unas tribus primero y más o menos 700 años después vino, 800 años después vino el castigo sobre los otros? Pero todos fueron en cautiverio. Todos fueron llevados dispersos. Pero recordemos también que leímos en... Ay, ahora lo olvidé, ahora se me fue el verso. Leíamos en Zacarías 10 que primero visitará a Judá. Entonces debemos tener en cuenta eso, porque en el tiempo futuro, cuando vuelva a reunir a su pueblo, primero visitará a Judá y luego llamará también a Efraín. Entonces, Ezequiel profetiza más o menos, mi hermano, entre el año 600, que como por el año 600, por el año 600 antes del Mashiach estuvo Ezequiel. Estuvo profetizando sobre Israel, que fue cuando Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia. Pero ese cautiverio no cuenta porque fueron 70 años. Ese día no fue de nublado y de oscuridad. Fue un juicio que hubo sobre la nación, pero les guardó la vida. En realidad no los destruyó. Cuando los vino a destruir fue en el año 70 después del Mashiach. Entonces, fue más o menos por el año 600. Por ese tiempo estuvo profetizando Ezequiel, mi hermano Carlos. Ya había sido destruida las 10 tribus del norte. Ya habían sido llevadas en cautiverio. Bien. Vamos a volver a nuestro capítulo. Ezequiel 34. Vamos para allá entonces. Y nos dice así, verso 14. Verso 13 vamos a leerlo de nuevo. Mi hermano, si me ayudas por favor a leerlo. Del verso 13 hasta el verso 16 por ahora. Estamos en Ezequiel, ¿cierto? Sí, mi hermano, volvimos a Ezequiel 34. Del 13 al 16. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el poderoso el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Gracias, mi hermano. Entonces nos dice allí que las sacará de los pueblos, las juntará de las tierras, las traerá a su propia tierra y las apacentará en los montes de Israel. Dice, en buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y esto hace referencia a su enseñanza, que también ya lo hemos estudiado cuando veíamos Isaías 11, semanas atrás. Veíamos cómo es que el Señor nos describe que enseñará, y toda esta sabiduría del Señor se hará conocer en toda la tierra, sobre todo, obviamente, iniciando en Jerusalén, en Israel. Por eso nos dice que de Jerusalén saldrán aguas vivas. Entonces, vemos cómo el Señor esto no lo ha cumplido. Esto aún no lo ha hecho el Señor. Esto no lo ha hecho, pero lo hará en el tiempo del milenio. En el tiempo del milenio es cuando Él hará estas cosas con su pueblo Israel, no antes. Porque recordemos, vamos a hacer un recuento cortito de los hechos. Justo antes de su venida, los reyes de la tierra, junto con la bestia, se unirán para pelear contra el Cordero. ¿Cómo se unirán? Sitiarán a Jerusalén, como lo describe Zacarías 14. En el sitio de Jerusalén, durante este sitio, luego vendrá el Mashiach. El Mashiach vendrá y resucita a todos sus escogidos de todos los cuatro ángulos de la tierra. Resucitará a sus santos. Y nos describe Tesalonicenses, nos llevará con él. ¿A dónde? Zacarías 14 nos describe que vendrá el Señor a Jerusalén y con él todos sus santos. Quiere decir que nos llevará a Jerusalén. Esto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Entonces, Una vez que esté en Jerusalén, dice, peleará por la ciudad, peleará por su pueblo, por Judá, porque los que estén allí van a ser los judíos, no todo Israel, pues Israel está esparcido entre las naciones. Por eso leíamos en Zacarías 10 que primero visitará a Judá y luego se acordará también de Efraín, pero primero vendrá por Judá. Luego, entonces nos describe que ocurrirá esto, recogerá de todas las naciones a su pueblo. Esto es entonces en el principio del milenio, para que nos ubiquemos en el tiempo. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 30. El verso es el 10 y el 11. Solamente 10 y 11. Tú, pues siervo mío, Jacob, no temas, dice el Poderoso, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salva. Porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia, de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Poderoso, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Gracias, mi hermano. Entonces, nosotros pensamos, ¿cómo es posible que venga en juicio contra las naciones? Porque ubicábamos en nuestro estudio de Mateo 25, ubicábamos el juicio a las naciones o a los gentiles en su venida. Y dice allí que hará juicio y a unos los enviará al castigo eterno y a los otros a la vida eterna. Entonces decimos, ¿cómo es que hará juicio sobre las naciones, pero sobre su propia, sobre Israel, no vendrá a juicio? Si viene a juicio, lo leemos aquí. Bien, mi hermana Blanca Flor y Juliana, que el Eterno les bendiga y les guarde. Igualmente un Shabbat Shalom y un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto que nos acompañaran hoy. Un saludo a don Julio también, muchas bendiciones. Entonces, recordemos que perdón, mi hermano Carlos, dices allí, mi hermana Luz, ¿me puedes decir cuál es la cita que hablas sobre que primero llegará a Judá y luego a las 10 tribus? Ya la vamos a ver, mi hermano, ya la vamos a ver, ya les doy los versos. Entonces, les estaba haciendo el recuento acerca de que el juicio sobre las naciones, del que nos habla Mateo 25, a unos les da vida eterna y a los otros les da condenación. Pero a su pueblo estamos viendo que lo llama y lo defiende. Sin embargo, leemos aquí en Jeremías 30 que no es así nada más. No es solamente decir, son israelitas, bueno, vengan para Jerusalén. No será así, sino que como nos describe aquí, tú pues, siervo mío Jacob, ese es Israel, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo, de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Esa tierra de cautividad es en la que están desde el día del nublado hasta el día de hoy, hasta el día en que venga el Mashiach. Dice así, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Esto lo estudiamos la semana pasada. ¿Cómo vendrá esa vendimia sobre las naciones? Él traerá juicio sobre esas naciones, traerá castigo sobre esas naciones, las hollará. Por eso dice, destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Pero no para ahí, dice, sino que te castigaré con mishpat, con justicia. Te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es lo mismo que nos describe Ezequiel 34, verso 16. Si volvemos a Ezequiel, capítulo 34, verso 16, está diciendo lo siguiente. Les dice así a todo Israel, les dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con mishpat, con justicia. Entonces vemos que no es simplemente que les dirá, vengan. Ellos tendrán que aceptar al Mesías. Ellos no podrán tampoco entrar así, como decimos, como en su casa. No podrán hacerlo, sino que el Señor hará juicio entre ellas en aquel tiempo, entre oveja y oveja, como lo describe allí. ¿Sí queda claro este punto, mis hermanos? Porque no es que todos van a entrar, todos irán allá, no. El Señor hará su juicio entre ellos, esa mishpat, entre oveja y oveja, como lo dice allí. Fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con mishpat. Creo que en las dos viene mishpat, mi hermano Richter. Tanto en Jeremías 30 como en Ezequiel 34, en las dos viene mishpat. ¿Por qué? Porque les como dice acá en el verso 16, a la débil vendará, fortalecerá a la perniquebrada vendará, a la débil fortalecerá, a la perdida la hará volver al redil, pero a la engordada y a la fuerte la destruirá. Por eso dice que lo hará con mishpat. Dice el verso 17. Sí, es mishpat. Dice, más en cuanto a vosotras, verso 17. Ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos. Aquí se devuelve al tiempo en el que se dio la profecía, en el tiempo en el que los pastores de Israel se apacentaban a sí mismos. Vuelve a decirlo ahora en parábola. Ya no lo dice como lo dijo al principio. Literalmente ahora nos pone una parábola y nos dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Eso es lo mismo que nos describe Isaías 28, cuando nos dice que toda mesa está llena de vómito y no hay lugar limpio para comer. ¿Por qué? Porque el príncipe de Israel, que es este que comía los buenos pastos y con sus pies hollaba los que quedaban, que bebía las aguas limpias y con sus pies hollaba y enturbiaba las aguas que quedaban para el pueblo, ese es el príncipe de Israel, el que nos habla Isaías 28. Por eso dice que ellos se emborracharon, ellos erraron en el juicio y erraron también, tropezaron en la visión, y por tanto, por su borrachera, la mesa estaba llena de vómito. Es la misma descripción la que nos hace aquí. Les daban a las ovejas, al pueblo, a comer algo que no era digno de comer, que no era lo que el Padre había puesto para comer. No eran ni pastos limpios ni aguas cristalinas, sino todo ensuciado por ellos, como lo dice aquí, hollados. Dice, verso 20, por tanto así les dice el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Y eso lo hizo en el tiempo en que vino. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Por qué las dispersaron? Porque las hicieron errar, las hicieron pecar, y a causa de esto vino el castigo sobre la nación. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Aquí ya no les llama más carneros ni machos cabríos, sino les llama ovejas. Juzgaré entre oveja y oveja. Este es su pueblo, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y le será por pastor. Entonces, ¿cuándo será que David reinará sobre Israel otra vez? En el tiempo del milenio, que es cuando el Mashiach sea rey de reyes, señor de señores. Entonces estará gobernando aún sobre David, pero David también será rey sobre su pueblo, porque esa es una promesa que el Señor le hizo desde la antigüedad. Entonces, David se levantará en... ¿Decían algo? David se levantará en la regeneración. Eso lo describe el Mashiach cuando dice en la regeneración, le promete a los discípulos que tendrán 12 tronos. Pero también en la regeneración serán, estarán vivos o habrán sido resucitados todos aquellos que murieron en el Mashiach, como lo describe Saulo tanto en Tesalonicenses, como lo describe también en Primera de Corintios. Entonces será en el tiempo del milenio. Ya lo habíamos visto también por la otra parte de la promesa de restauración. Dice, yo el Señor les seré por Elohim y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo he hablado, dice el Señor, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Nuevamente nos está describiendo lo mismo, pero ahora en parábola. Lo que ya nos dijo de manera literal y muy comprensible, ahora nos lo describe en parábola. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá ¿quién las espante? ¿Cómo será esto? Primero, sabemos que él viene en la guerra contra Jerusalén. Eso lo describe Zacarías 14:1. Vamos a recordarlo. Zacarías 14:1 al 3. Vamos a leer, por favor. Y allí vamos a ver que la guerra inicialmente será solo contra Judá en Jerusalén. Ahí no entran las otras tribus, solo Judá en Jerusalén. Vamos a leer, por favor. He aquí el día del poderoso viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el poderoso y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Gracias, mi hermano. Entonces allí nos describe que esta guerra viene a ser contra Jerusalén. Judá en Jerusalén será la que pelee. No estarán las otras tribus porque aún no han sido traídas de su cautiverio. Vamos a ir también a Zacarías, a Miqueas, perdón. Bueno, antes de ir a Miqueas, vamos a Zacarías 10, y esta vez vamos a leer del 6. Habíamos leído 2 y 3. En Zacarías 2 y 3, recordemos que nos decía que él traería juicio sobre los pastores, sobre los jefes, porque estaba airado contra ellos. Y nos dice en el verso 3, y el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Esto es lo que nos describe Zacarías 14. Él visitará primero a Judá. Después, vamos al verso 6. En el verso 6 también nos describe algo. Allí nos habla de Judá, pero también nos habla de José. José y Efraín corresponden al resto de Israel. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 10 de Zacarías, verso 6 al verso 10. Del 6 al 10 de Zacarías 10. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiese desechado. Porque yo soy el poderoso su Elohim y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en el poderoso. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Gracias, mi hermano. Entonces vemos aquí lo que les comentaba. Cuando el Señor venga, la guerra estará contra Jerusalén. En Jerusalén aún no han sido recogidos de entre las naciones todas las tribus, todavía no. Solamente estarán los judíos allí. ¿Que puede haber gente de las otras tribus ahí? Claro que sí, pero no como nación. Si nosotros hoy en día vemos, el pueblo de Israel está habitado por judíos, no tanto por las demás tribus. Ahora, cuando nos dice Zacarías 10, que nos habla de primero fortalecer la casa de Judá, luego nos describe en el verso 6 que una vez fortalecida la casa de Judá, también guardará la casa de José y los hará volver porque tendrá piedad de ellos y serán como si no los hubiera desechado. Recordemos que este desecharlos fue el día de nublado y de oscuridad que ya vimos. Entonces, dice el Señor, tendré piedad de ellos como si nunca los hubiera desechado, porque yo soy el Señor su Elohim y los oiré. Y nos describe cómo será José o Efraín. Nos dice, Efraín será como valiente, se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Esto es lo que nos describía Jeremías cuando nos dice que los traería de lejos y a sus descendientes de la tierra de la cautividad. Entonces, aquí por eso nos dice no solo Efraín, sino a sus hijos. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Pero ya vimos que Jeremías nos describe que no es solamente llamarlos y ya entrarán, sino que él les hará entender y les hará venir delante de él en forma de que ellos se arrepientan y le reconozcan como su Elohim. Les limpiará, por eso nos describe. Esto de que los limpiará podemos verlo en el capítulo de Isaías 11, versos 11 y 12. Vamos a ir allí primeramente, Isaías 11, 11 y 12, por favor. Vamos a ver algunos textos donde nos hablan de esta restauración del pueblo de Israel, para que nos quede aún más claro cómo el Señor lo hará. Isaías 11, del 11 al 12. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el poderoso alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y los reunirá los esparcidos de Judá desde los cuatro confines de la tierra. Entonces nos describe allí acerca de que el Señor alzará su mano para recobrar ese remanente, que quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar. Nos describe las mismas países, naciones a los que fueron llevados en cautiverio. Y dice verso 11, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Una cosa son desterrados, otras son esparcidos. Los desterrados son los que no pueden volver a su tierra, o expatriados, son echados de su tierra, mientras que el esparcido pues puede volver. Esa es la diferencia entre las 10 tribus y la tribu de Judá, de la que nos habla aquí. Vamos a ver otro texto. Vamos a ir a Ezequiel 28, verso 25 y 26, por favor. Así ha dicho el poderoso el Señor: cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente. Cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy el poderoso, su Elohim. Gracias, hermano. Allí también vemos cómo por medio del profeta Ezequiel también vuelve a hacer esta promesa de recogerlos de las naciones para llevarlos a que habiten su tierra otra vez. Y allí nos habla, dice, que sabrán que Él es su Elohim. Ese punto de que ellos tengan que reconocerle a Él como su Elohim es lo que nos dice Ezequiel 36 y 37 acerca de que los limpiará de sus inmundicias, de sus ídolos con que se contaminaron, a todas las naciones a donde fueron. Pero esos capítulos no los vamos a ver ahora. Les voy a invitar a que leamos un capítulo del Nuevo Testamento. Esto nos lo dice Saulo. Romanos 11, leamos del 25 al 27. Allí nos describe en qué tiempo hará estas cosas, en qué tiempo reunirá a su pueblo otra vez, porque el Señor ha establecido un tiempo para hacerlo. No lo hará en cualquier momento. Él ya estableció el tiempo en que, como nos leíamos hace la semana pasada, nos decía Sofonías, Él se levantará por su pueblo otra vez. Entonces vamos a ir a Romanos 11, 25 al 27, y así como lo habíamos leído también en Lucas 21, 24, nos dice que serían esparcidos hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Allí también en Romanos nos dice lo mismo. Vamos a leerlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces allí nos cita a Saulo la escritura y nos describe que tan pronto pase el tiempo de los gentiles, cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Sin embargo, ya veíamos cómo nos describe Jeremías de qué manera será salvo Israel. El Señor hará juicio entre su pueblo, les traerá, pero para limpiarles. Por eso es que serán salvos. También nos describe, entonces aquí como Lucas 21, nos describe que será una vez termine el tiempo de los gentiles. Así que ahí es donde entra Juan capítulo 10, porque nos dice, tengo ovejas que no son de este redil, a esas también traeré. Y habrá un rebaño y un pastor. Mientras él cumple esto de traer a esas otras ovejas que no son de ese redil, ese tiempo está su pueblo esperando. Ese tiempo es el que su pueblo Israel, las 12 tribus, tendrán que esperarle. Como describía Sofonías, esperadme, porque el Señor se levantará en juicio contra las naciones. Pero antes de levantarse en juicio contra las naciones, irá por esas naciones para que sean salvas. Y eso es lo que nos describe el Evangelio, que mientras el Señor, o lo que nos describe también en Romanos, que el Señor ha permitido o que ese endurecimiento ha acontecido a Israel en parte hasta que los gentiles entren. El objetivo del endurecimiento con Israel es que entremos los gentiles también en esa salvación o en ese redil. Cuando se termine el tiempo, como dice aquí Romanos 11, haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Él hará todas las cosas que ha prometido a Israel. Los sacará de su cautiverio, los recogerá de las naciones y luego los plantará en su tierra. Ese es el objetivo del Señor, por eso es que Saulo declara, qué inmenso es el misterio o qué grande es la gracia de Elohim. ¡Cuán inescrutables son sus misericordias! Saulo se maravilla de que el Señor haya hecho esto para salvar a los gentiles. Por eso es que él declara, si el hecho de que hayan sido rechazadas es la salvación a los gentiles, ¿qué no será el que el Señor vuelva a recogerlos de entre las naciones? Esto lo declara el mismo Saulo. Verso 33 de Romanos 11 dice, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son sus juicios, e insondables e inescrutables sus caminos». ¿Por qué? Porque permitió ese endurecimiento en su pueblo para que venga salvación a todas las naciones. Una vez entre en la plenitud de las naciones, entonces nuevamente traerá a su pueblo Israel. ¿Quedan claros los tiempos, mis hermanos? Por favor, pónganme allí en el chat. ¿Quedan claros los tiempos, entonces? Recordemos que el tiempo de los gentiles se cumple cuando el Mashiach venga. Ahí se acaba el tiempo de los gentiles. Por eso, entonces, entendemos que el llamar otra vez a su pueblo viene a ser en tiempo del milenio, a principios del milenio. El principio del milenio será esto. Si a alguno de mis hermanos no le queda claro el tiempo, por favor dígamelo para que no nos quedemos con la duda. Bueno, mis hermanos, no vuelven antes del milenio, mi hermano, porque el tiempo de los gentiles se debe terminar, como dice Romanos 11, como dice Lucas 21. El tiempo de los gentiles debe terminar. Para que el tiempo de los gentiles termine, termina con el juicio de Mateo 25 que estudiábamos con nuestro hermano Alfonso. Por eso es que él nos explicaba que ese juicio no hace referencia a todas las naciones, porque entonces hablaría de leones, hablaría de lobos, hablaría de fieras, de los tanim, pero no habla de los tanim, sino solo nos habla de ovejas y cabritos, es decir, de aquellos animales puros. Quiere decir que son gente que le ha conocido, es decir, esos gentiles que han entrado en el Evangelio. Esos gentiles que se han hecho partícipes del Evangelio. Entonces, ahí termina el tiempo de los gentiles, en ese juicio a las naciones. Ese juicio a las naciones termina o se da a la venida del Mashiach, que nos lo describe Mateo 25. Entonces, por eso decimos que a la venida del Mashiach se acaba el tiempo de los gentiles y comienza la regeneración de la que él habla. Esa regeneración también es conocida como el reino de los cielos. En ese reino de los cielos, que es el milenio, no necesariamente nos habla de una plenitud que debe entrar, mi hermano. Dice que será dado el evangelio por testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Pero cuando el Señor haya sacado el remanente que tiene en medio de las naciones, pues se acaba el tiempo de los gentiles. Y es cuando Él viene, y viene con poder y gran gloria. ¿Sí queda claro para todos mis hermanos este punto? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar y nos dice o nos describe, por si acaso queda alguna duda con respecto a este juicio de Mateo 25, mañana mi hermano Alfonso creo que va a hablar, no estoy segura, pero creo que va a hablar de lo que es la parábola de la higuera Entonces también se contemplará parte de esto para que estemos atentos también mañana a la enseñanza de nuestro hermano y vamos a ver que nos va a quedar aún más claro este asunto. Yo sé que no todos los puntos quedan claros en un estudio, pero lo importante es que vayamos haciendo diferencia de los tiempos. Entonces, ya entiendo, Julianita, tienes el micro abierto, si lo puedes cerrar, por favor. Gracias, Juliana. Entonces, leemos en Ezequiel acerca de... Vamos a Ezequiel 34 otra vez porque ahora olvidé el verso, permítanme. Ezequiel 34, volvemos allí y nos dice que él haría juicio entonces en su pueblo. Él juzgaría entre oveja y oveja. En Ezequiel 20 vamos a encontrar que nos habla del mismo asunto del que nos está hablando Ezequiel 34 y nos habla de una manera muy clara, muy específica. Vamos a Ezequiel 20, por favor. Ezequiel 20 vamos a leer. Me hubiera gustado que lo leyéramos todo, pero ya son las 8, así que solo vamos a leer del verso 33 al verso 38. Porque allí también nos aclara que aunque a todos los saque de entre las naciones, no todos van a ser establecidos en Israel, no todos los israelitas van a ser establecidos en su tierra. Eso es lo que leíamos en Jeremías 10 también. Vamos a leer, por favor, Ezequiel 20, del 33 al 38. Vivo yo, dice el poderoso el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vosotros, con vuestros padres, en el desierto en la tierra de Egipto. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el poderoso el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el poderoso. Gracias, mi hermano. Entonces nos describe allí de unos de Israel que no entrarán en la tierra de Israel. Dice, de las tierras de sus peregrinaciones, o de su esclavitud, o de su cautiverio, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. ¿Y por qué razón? Dice, porque en el 37 nos describe, os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto. Por eso en Ezequiel 34 nos describe que hará pacto de paz con ellos. Pero solo pondrá rey sobre los que acepten este pacto, los que entren en este pacto. Sobre los demás dice, aunque los saque de la tierra de sus peregrinaciones, en la tierra de Israel no entrarán. Porque el Señor dice, reinará con brazo extendido, con mano fuerte y enojo derramado. Es decir, que el Señor, aunque reúna a su pueblo, no va a ser así nada más, que por ser israelita ya entró. No es así. El Señor estará sobre ellos, como dice aquí, los hará pasar bajo la vara. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se han rebelado contra mí, dice el Señor, a los que se rebelaron contra mí, los quitará de entre ellos. Por eso dice que no entrarán en la tierra de Israel. Esto nos lo describe también el capítulo de Hebreos cuando nos habla de la disciplina del Señor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 del verso 5 al 6. Allí nos describe el Señor que él al que viene, al que llama, lo azota, lo disciplina, porque lo que él quiere es que sean hijos de él. Y recordemos que según Primera de Juan, los hijos de Elohim no pecan. Entonces por eso dice que los hará pasar con vara y quitará de en medio de ellos aquellos que se rebelan contra él. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 12, verso 5 y verso 6. Y el 11. 5, 6 y 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces dice allí acerca de la disciplina o la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, esta disciplina no solo la aplica el Señor en el presente, también la aplicará en aquel tiempo, porque Él lo que quiere es la vida del pecador, Él no quiere la muerte, por eso es que lo disciplina. Y verso 11 nos recuerda, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, allí de esta manera, con su disciplina, se cumplirá lo que el Señor describe en Ezequiel 36 y 37, cuando dice que derramará sobre aquel pueblo de Israel agua limpia y los limpiará de todas sus inmundicias. ¿Cómo lo hará? Pues con disciplina, porque el objetivo del Señor es ejercitarnos en la justicia, en la piedad. Entonces, así mismo hará con su pueblo. Y esto lo hace con un objetivo, en el presente también lo hace con nosotros, nos disciplina con un objetivo. Ese objetivo está en 1 Corintios, capítulo 11, verso 32. Ahí nos describe la razón por la cual Él disciplina a sus hijos y por la cual disciplinará también a su pueblo en aquel tiempo. 1 Corintios 11, verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces dice allí, el objetivo es, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿por qué razón va a ser de alguna manera castigado su pueblo o disciplinado Israel en aquel tiempo? Porque dice el llamado, salid en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de sus plagas. No seáis partícipes de sus inmundicias, también dice en otra parte. Entonces, el objetivo de que el Señor discipline a su pueblo en aquel tiempo es sacarlos de en medio de las naciones, sacarlos de en medio de la condenación que vendrá sobre las naciones en la vendimia. Porque este hecho de que el Señor saque a su pueblo de Israel de en medio de las naciones es paralelo a la vendimia que hace entre las naciones. Como leíamos en Sofonías, y vamos a leerlo nuevamente hoy, para que tengamos presente que estos hechos se dan a la par. Sofonías capítulo 3, verso 8 y 9. Por favor, leamos Sofonías 3, 8 y 9. Allí vamos a darnos cuenta que cuando el Señor se levante y recoja a su pueblo, también traerá juicio esta vendimia sobre las naciones, sobre los pueblos de la tierra. Por favor, leamos. Sofonías 3, 8 y 9. Por tanto, esperadme, dice el Poderoso, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Poderoso, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces, si vemos en este capítulo, nos muestra cómo se dan al tiempo las dos cosas. El Señor se levantará para juzgar a ese pueblo, pero también traerá su ira sobre las naciones. Dice, porque mi determinación es reunir las naciones, Mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Entonces, para que su pueblo Israel no sea participante de este enojo que trae sobre las naciones, por eso es que los disciplina, por eso es que dice, pasaré la vara sobre vosotros. ¿Para qué? Para que no sean condenados con el mundo. Esto lo hace hoy con nosotros, con los gentiles hoy en día él nos castiga, nos disciplina, ¿para qué? Para que no vengamos a ser condenados con el mundo, pero también lo hará con su pueblo en aquel tiempo, en principios del milenio nuevamente, reiteramos que es ese tiempo. Entonces, quiero preguntar, mis hermanos, ¿están claros los puntos hasta aquí? El Señor, ¿cómo traerá su pueblo de en medio de las naciones? ¿En qué tiempo lo hará? ¿Y cómo se cumple esta profecía de Ezequiel 34 en estos diferentes tiempos, mis hermanos? ¿Está claro? Por favor, respóndanme en el chat, todos. ¿Cómo cuál, mi hermano Richter? Si no la podemos responder hoy, de todas maneras, ponla aquí, haznosla conocer para que durante la semana la resolvamos, si es que no la podemos responder ahorita. Y lo importante es que nos hagan conocer las dudas. Les recuerdo a todos mis hermanos que todas las noches nos estamos reuniendo a las 8 horas de México para resolver las dudas que queden tanto de los estudios del viernes en la noche y del Shabbat durante todo el día. Si no podemos responder las preguntas ahorita o durante la enseñanza, de todas maneras se van a desarrollar durante la semana. Por eso les pedimos que las pongan aquí. Si las podemos responder de una vez, lo hacemos. Y si no, durante la semana las desarrollamos. Bueno, mis hermanos, mi hermano Richter dice que te asaltaron, dices que te asaltaron dudas. Por favor, ponlas para que las tengamos en cuenta. Bueno, no sé si viene el caso quería saber si la caída de Babilonia es primero viene la destrucción de Babilonia y después viene la que se reúne Israel, el regreso de Israel. Ay, ¿será mi duda? Ay, no me acuerdo la duda. Creo que sí era. A ver, mi hermano, si te entiendo bien, la pregunta es, ¿la caída de Babilonia y la reunión de los dispersos de Israel ocurre al tiempo? ¿Esa es tu pregunta? Claro, si es una antes o después, algo así, ahí me hice... Son... Así como lo describía Sofonías, se dan a la par. ¿Por qué? Porque como estudiábamos con el hermano Alfonso un Shabbat, dos Shabbats atrás, no me acuerdo, acerca de Babilonia, que la caída de Babilonia no va a ser en un día, pues, sino que será en el principio del milenio. La caída de Babilonia se dará porque vendrá el Mashiach e iluminará con su gloria la tierra, eso lo dice Apocalipsis 18. Pero, sí, mi hermano. ¿Babilonia es la que va a rodear a Jerusalén o no? No tiene nada que ver. Ahí estoy confundido. Si son los ejércitos de Babilonia los que van a sitiar Israel. No, mi hermano. Si quieres, esta pregunta la desarrollamos durante la semana, ya que tiene que ver con Babilonia, y terminamos ahorita el capítulo. Lo que pasa es que ya esto de Babilonia lo había explicado mi hermano Alfonso, pero como veo que hay dudas al respecto, lo vamos a ver durante la semana, mis hermanos. Por favor, no se pierdan las reuniones a las 8 de México, 9 de Colombia, creo que son, no sé bien las demás horas. Pero ya los demás hermanos saben el horario que les corresponde. Y 11 de Chile, me dice mi hermano Benjamín, para que desarrollemos esta pregunta. Veamos por qué razón tanto la caída de Babilonia como la reunión del pueblo de Israel serán dos asuntos que se darán a la par. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿De qué manera se desarrolla? Para que quede bien claro, para que se vean los textos, los versos, y no quede lugar a duda. ¿Les parece, mis hermanos? Están entonces invitados esta semana, todos los días, desde el domingo en la noche hasta el jueves, se estará desarrollando este punto. Bueno, hermanita, muchísimas gracias. Sí, Juliana. Entonces vamos al capítulo 34 de Ezequiel. Chao, hermanita. Chao, Julianita. El Señor te bendiga. Mi reina juiciosa, gracias, hermanita. Mi hermana Blanca. Pues, buenas noches, chao. Chalo. Chao. Sí, chalo. Chalo. Chao. Nos dice entonces el capítulo 34. Vamos a volver a donde quedamos. Nos dice versos, habíamos leído hasta el verso 28, dice, no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, el Señor, soy su Elohim estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Elohim, dice el Señor. Entonces, vemos cómo el Señor traerá a su pueblo, pero primero lo buscó y lo quitó del poder de los pastores. Y pasado el tiempo de los gentiles, entonces los reúne de entre todas las naciones y los junta en su tierra. Pero a la hora de juntarlos en su tierra, les hace pasar bajo vara para que no sean condenados con las demás naciones, para que no sean partícipes de las plagas de Babilonia. Entonces, esto de David, pues lo habíamos visto en la semana, mi hermano Alfonso lo había explicado ya en la semana, sin embargo, para los que no estuvieron, hago un pequeño recorderis. David será resucitado en la venida del Mashiach, como lo describe Hebreos 11. Hebreos 11, verso 39 y 40, nos describe que tanto él como los demás justos de la antigüedad serán resucitados. Es el verso, ¿qué les dije? 11, 39 y 40 de Hebreos. Allí nos habla de todos estos justos que murieron. Nos habla de David, los Samuel, los profetas, todos estos murieron mediante, creyendo, pero no alcanzaron lo prometido. Leámoslo, por favor, mi hermano Benjamín. Hebreos 11, 30, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces nos describe allí cómo es que el Señor, o ellos murieron más bien con su fe puesta en las promesas del Señor, pero no recibieron lo prometido. Dice, proveyendo el Señor alguna cosa mejor para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que ellos recibirán lo prometido juntamente con nosotros, es decir, a la venida del Mashiach, como lo describe Saulo en Tesalonicenses, en Corintios, y como lo describe también el Mashiach. Cuando él resucite, entonces va a ser a la venida del Mashiach. Hablamos de David. Si nos dice que David va a reinar sobre las ovejas que el Señor traerá, o sobre los israelitas que él traerá de entre las naciones, entonces también vemos que está en acuerdo con todo lo demás que hemos estudiado, que será en el tiempo de la regeneración en el tiempo del milenio, que es cuando David se ha levantado y se ha nuevamente puesto por rey sobre su pueblo. Y también lo describe el capítulo 37 de Ezequiel. También lo describe Jeremías, también lo describe Oseas, pero vamos a leer el capítulo 37 de Ezequiel. Allí nos describe algo muy semejante a lo que nos está diciendo aquí en el verso, en el capítulo 34. En el capítulo 37, verso 21 hasta el verso 26. Leamos, por favor, hasta el verso 26. ¿Esto es en Isaías? En Ezequiel 37, mi hermano. 37 del verso 21 al 26. Del 21 al 26. Y les dirás, así ha dicho el poderoso el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, en mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Poderoso, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Bien, entonces nos describe aquí lo mismo que hemos estudiado en Ezequiel 34, pero nos lo describe muy claramente y nos muestra cómo limpiará a todo Israel de sus ídolos, de sus abominaciones, de sus rebeliones y los limpiará, dice, y les serán por pueblo y él será a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre, y vuelve a decirnos, hará pacto de paz con ellos, pacto perpetuo, y estableceré y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, vemos cómo el Señor, aquí en Ezequiel 37, nos describe lo mismo, pero en una síntesis más concreta de lo que nos decía Ezequiel 34. Espero que haya quedado claro el punto, la diferencia entre el juicio a las naciones y esta reunión que hará en su redil Israel y cómo los pasará por vara a ellos también. Y que son dos asuntos, uno antes del milenio, o mejor uno que da inicio al milenio y el otro que es en principios del milenio. Son asuntos muy seguidos, pero son diferentes. ¿Sí queda claro, mis hermanos? Si hay preguntas, por favor, si no las respondemos ahorita, igual como les digo, las vamos a responder en la semana. En cuanto a lo que me escribes allí, mi hermano Benjamín, dice, y levantaré para ellos una planta de renombre, se refiere a Sion, me dices, no del todo, pero nos habla así, por ejemplo, Jeremías nos dice, o Jeremías, el mismo Isaías, nos describe que plantará él a su pueblo. Plantará él a su pueblo y no serán más arrancados. Creo que tiene relación con esto en cuanto a que ellos ya no serán más llevados o quitados de su tierra, sino que habitarán en ella. Por eso luego les aclara o les dice que habitarán en ella para siempre. Y también en Ezequiel 37 les dice que habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces entiendo que hace referencia a la posesión de la tierra, que serán plantados en ella. Junto. Ezequiel 30. Bueno, mi hermano Alfonso también quiere comentar algo. Sí, lo que pasa es que acerca de lo que está preguntando Benjamín, es algo que hemos mencionado con respecto a lo que dice Jeremías, el capítulo 31. Y es algo que, lo que si leemos, voy a invitar a que leas, Benjamín. No vamos a entrar a ello porque eso lo podemos explicar mañana. O lo podemos explicar el día domingo, lunes o martes, porque si no, como se menciona, se va a extender más el tiempo. Lo importante acerca de este verso es que está describiendo en el capítulo 34, versículo 28 y 29, lee por favor. Dice, no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Sí, entonces este versículo, el énfasis que está haciendo es acerca de que ya las naciones no se van a exceder ni se van a pasar de listas con el pueblo de Israel, porque el propósito es de que va a traer a su pueblo de Israel, y el verso que leíste es el 28, dice, y no serán más presa de las naciones, o sea, las naciones ya no se las comerán. Cuando habla de la presa es que ya no tendrán que ser devorados, destruidos, sacados de su tierra. Porque ese es el propósito de los versos anteriores que ya he explicado a Luz, que los va a regresar. Dice, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente y no habrá quien las espante. Despertará una planta por nombre y no más serán consumidos de hambre en la tierra ni serán más avergonzados en las gentes. El capítulo 60 habla un poquito acerca de este plantío. Le menciona en los versos anteriores como el fuerte de Jacob. Entonces, si tú lees todo el capítulo 60, que lo podemos ver si quieres el día lunes o martes, sería cuestión nada más de que recuerdes nuevamente la pregunta. En el capítulo 60 menciona que las naciones tendrán que servir al pueblo de Israel y que van a tener que someterse a servirle. Entonces, ese sometimiento de lo que habla, voy a invitarte nada más que leamos una parte, no vamos a leerlo todo. Pero te voy a invitar a que leamos Jeremías en su capítulo Isaías capítulo 60. Te invito a que leas del 60 y con esto terminamos y ya posteriormente lo checamos con Jeremías y con otros versos. Y hasta donde entendemos sería Isaías capítulo 60 del versículo 16 hasta el versículo 21, por favor. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo el poderoso soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el poderoso te será por luz perpetua, y el Elohim tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el poderoso te será por luz perpetua, y los días de luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredará la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para gloriarme. Perdón, mis hermanos, estaba hablando, pero estaba muteado el micro, perdón. Entonces, vuelvo a repetir lo que ya dije. Perdón, mis hermanos. Estábamos mencionando acerca de que este capítulo que leíste, mi hermano, el versículo dice, mi hermano Benjamín terminó de leer y dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Esto es para la eternidad, no para el milenio. Y dice, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y dice el verso 22, el pequeño será por mil. Cuando dice el pequeño será por mil y el menor por gente fuerte, yo el Señor a su tiempo haré que esto sea presto. Quiere decir que las naciones no se volverán a ensañar con el pueblo de Israel o con Jacob. Ya no lo llevarán cautivo, como dice el capítulo 34, ni lo someterán ni lo van a destruir como lo hicieron en el tiempo antiguo. Sino que Isaías, si lees el capítulo 60, desde su primer verso hasta su último verso, nos expresa a Jacob como un señor y a las naciones como un siervo. Entonces, como siervo, tendrá que someterse a hacer lo que Jacob le ordene. Entonces, las naciones ya nunca volverán a hacer lo mismo, sino que las naciones servirán a Jacob y tendrán respeto de Jacob. Por eso le dice que él es el Señor, el fuerte de Jacob. Quiere decir que él lo protegerá a Jacob. No habrá alguien que se meta con él, porque Jacob será conocido como el pueblo del Todopoderoso. Entonces las naciones se someterán a ella, y nunca más las naciones volverán a someter a su pueblo, que es la importancia de lo que está describiendo en el libro de Ezequiel, de acuerdo a lo que leímos de los dos versos que leímos nada más, porque si leemos toda la narración que ya leyó Luz, se da uno cuenta que se está refiriendo a eso. No sé si me di a entender, mi hermano Benjamín, pero tomos en la semana lo vemos con más detalle para ampliarlo más este tema. Y no sé si a mis demás hermanos también quedó un poquito claro eso. El punto es que no será Sion ese renombre que tendrá el pueblo de Israel, no será Sion ese renombre, sino tendrá que ver con el mismo nombre de Israel, con el mismo nombre de Jacob. Ese es el punto. Porque nosotros todos, incluso los gentiles, venimos a ser Sion. Entonces el renombre que tendrá Israel será su propio nombre, su propio Israel. Jacob, ese será su planta de renombre, porque ya no será para vergüenza ese nombre, sino para gloria. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración, si no hay más preguntas. Si las hay, por favor, apúntenlas, háganosla conocer, las vamos, como estamos diciendo, a desarrollar durante la semana. Vamos a hacer oración para terminar, no sé, mi hermano Marcelo, mi hermano César o mi hermano Eliezer, tal vez, mi hermano Damián, que hagan la oración para terminar, por favor. Yo la hago, hermano. ¿Me oye? ¿Me escucha? Sí, mi hermano, por favor. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por habernos permitido un día más, aquí un Shabbat más, estudiar tu palabra. Y te Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar aquí presentes. Padre, que tú los bendigas en gran manera y que los guardes de todo mal, Padre. Que todos aquí unánimes hayamos podido entender tu palabra, Padre, y podamos meditar en ella día a día, Padre. Te pido por aquellos de mis hermanos que han padecido enfermedad, que han padecido cualquier situación, Padre, que les ha ocurrido en sus vidas. Yo te pido, Padre, por ellos, que los sigas ayudando, Padre, porque mientras un día quizás unos estamos bien, otros estamos enfermos, pero, Padre, tú no nos dejas, tú no nos desamparas, y por eso, como tu palabra dice, que debemos orar los unos por los otros. Por eso, Padre, también lo hacemos, Padre, en obediencia. Que guardes y cuides de cada uno de mis hermanos en cualquier situación que ellos estén pasando, Padre. También te doy gracias por cada uno de los enseñadores, Padre, que tú has tenido en este grupo. Por cada uno de esos hermanos que forman parte de los cielos y que a los cuales tú, Padre, les has dado de tu lluvia, de tu palabra, Señor, para que así ellos mismos la administren a la tierra, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pido por cada uno de ellos que tú, Padre, les supla sus necesidades, que tú les cuides de todo mal, Padre, que los guardes de cualquier cosa que pueda venir a sus vidas. Y que ellos se permanezcan fieles a ti, Padre, en todo momento. Te pido que en lo económico tú les guardes también, que les suplas cada necesidad que ellos tienen. Y que asimismo, Padre, cuando ellos pasen enfermedad, que les cuides, Padre, y que ellos no desfallezcan. Te pido por el día de mañana que va a ser vamos a escuchar una vez más tu palabra. Te pido, Padre, que asimismo, Padre, estemos todos unánimes para recibir tu lluvia, Padre. Te pido que en esta noche podamos descansar, podamos estar bien, y asimismo todos mis hermanos. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, y te doy gracias por todo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan una buena noche. A mi hermana Ruth, un fuerte abrazo. Igualmente a mi hermana María en Venezuela. Que el Señor les bendiga. Bendiga a sus familias, a su hermana, a sus hijos. Y les dé mucha fortaleza también. A mi hermana Claudia, a mi hermano Eliezer, un fuerte abrazo. A mi hermano Richter, a mi hermano César y familia en Colombia, un fuerte abrazo. A mi hermana Kendi también, un fuerte abrazo. Igual a mi hermana Paola, un fuerte abrazo. A mi hermano Damián y todos en su casa. A mi hermana Maggie, familia también, un fuerte abrazo. A Azucena, a Esteban, el Señor les bendiga y les guarde. A Marcelo y familia y a todos en su casa, muchas bendiciones. Igual a mi hermano Benjamín, un fuerte abrazo. El Eterno les guarde y que tengan una buena noche. Shalom. Shalom.